difícil es decir adiós y aceptarlo si te llevo tan dentro de mí y estoy aquí otra vez con mi soledad que me abruma y con tu huella que me persigue por cada rincón. ¿Cómo puedo hacer para olvidar si tú estás conmigo en cada lugar? Cada vez que intento rebasar esa línea que me puede separar, me la llevo y marcha atrás. Por tu amor, algo me detiene y sigo aquí. En silencio digo tu nombre sin querer. No puedo detener este dolor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es por tu amor. Te vuelvo a ver, siento que hay algo aún entre los dos, pero no es así. Me ignoras y pasas y te vas. Me quedo así sin saber si me usaste o me amaste. Y se nos terminó el amor y no queda nada ya. Escucha lo que tengo que decir. No es justo continuar luchando así. Cada vez que intento rebasar esa línea que me puede separar, de la hierro y marcha atrás. Por tu amor, algo me detiene y sigo aquí. En silencio digo tu nombre sin por tu amor.